Y ya, empezamos a grabar entonces apenas hemos iniciado. Como aquí somos gente muy rigurosa y muy científica, pues vamos a llamar a la cosa por su nombre. Entonces, el Corán está dividido fundamentalmente, hay otras divisiones, pero aquí no nos interesa. Está dividido fundamentalmente en azoras, que son los capítulos. Entonces aquí tenemos el capítulo titulado María, Mariam, y cada capítulo se subdivide a su vez en aleyas, que son los numeritos que tienen dentro del capítulo. Entonces, si se fijan, pues tiene un paralelismo muy obvio con la división que nosotros utilizamos para leer la Biblia en cualquiera de las versiones de la Biblia. Se divide la Biblia en capítulos, bueno, primero en libros, en capítulos y en versículos. Entonces, recuerden que lo que nos interesaba era hablar de los libros canónicos, los libros que se consideran como una revelación divina y que forman el fundamento, digamos, de cualquiera de las religiones que aquí nos interesan más, que son las religiones reveladas, como conjuntos narrativos. Es decir, los libros cuentan historias. No me atreveré a decir que hoy estamos acostumbrados a las historias de la Biblia, porque sospecho que la cultura bíblica ya no es tan habitual como era hace unas décadas, sino a decir hace unos siglos. Pero bueno, más o menos, por ejemplo, en un viaje, por decir algo, a Europa, o un viaje a Estados Unidos, o una visita al Museo Nacional de San Carlos, que también tiene una colección muy digna, aquí en México, en la colonia Tabacalera, pues aunque uno no haya leído los capítulos correspondientes del Evangelio de Lucas, ve una anunciación, es decir, un cuadro que plasma el motivo iconográfico o el programa iconográfico del episodio de la Anunciación a la Virgen María, de su misión, ¿no?, de engendrar al Hijo de Dios, al Dios encarnado, y sabe más o menos de qué va, más o menos. Ve tres señores, uno tirando a negro, otro tirando a moro y otro tirando a europeo, con un niño y unos señores metidos en un lugar con unos burritos y una tal, y sabe más o menos de qué va, aunque no haya leído a Mateo, que es el que nos cuenta, a Lucas y a Mateo, que son los dos evangelistas que nos cuentan esta historia. Entonces, eso es lo que me interesaba, como tener en claro, en la clase anterior, tener en claro el fundamento, como les digo, narrativo de cualquier creencia religiosa. ¿Por qué? Porque todas estas están basadas están basadas en historias que están contenidas en libros, que se considera que son historias no solo edificantes, es decir, que no solo te buscan que seas más bueno o que tomes ejemplo, no solo eso, sino, y esto tiene un poco de psicoanálisis, un poco vulgar el psicoanálisis, pero seguidamente van a entender la idea, que ese relato dé sentido a tu propia existencia. Porque ese relato te permite, te facilita verte reconocido en un relato colectivo. Forma una parte de tu identidad que sería la identidad colectiva. Eso es el fundamento, por ejemplo, de las fiestas. Y lo que me interesaba desde el principio que hemos ido teniendo estas clases es que fuéramos reconociendo poco a poco, pues es la última clase en un largo periodo, hasta dentro de 2 meses o tres, nunca mejor dicho, si Dios quiere, que vieran que por supuesto hay aspectos, elementos, fenómenos de lo religioso global que son propios de esa, digamos, experiencia religiosa, pero que hay construcciones de ese sentido religioso, estructuras de ese sentido religioso, que son comunes a todo tipo de fenómenos humanos, porque lo religioso tiene un componente muy importante, individual, pero no se define por lo individual, sino por lo colectivo. Tú puedes ser muy creyente, pero te reconoces como creyente dentro de un grupo. Creas en los ángeles, así en general, creas en Dios Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo, o creas, y introduzco así un problemilla que iremos viendo probablemente en octubre o noviembre, en la redención del sujeto histórico llamado clase proletaria a través de la Revolución Universal. Porque resulta que los movimientos políticos tienen habitualmente estructuras religiosas. Se estructuran en base a una creencia que determina una serie de ideas relacionadas entre sí, que son las ideologías. Y esas ideologías proporcionan sentido al ser humano dentro de una colectividad. Ese es un ejemplo, hay más. Un ejemplo que a mí me parece razonablemente más digno que otro ejemplo que les puedo poner. Y reglas, ¿no? Y reglas de actuación, ¿Cómo te herejías, comportas? ortodoxias, heterodoxias. Entonces viven en México, entonces tienen una... No, Martes. es martes. Y yo Pero no sí vengo muy era. seguido, Es pero otra es clase. otra clase. Es que tu mamá Estás es en cabeza al adicta. mes. Si eres tú. Yo soy yo. Si eres tú. Sí, Yo soy yo. Esa es una pregunta muy psicoanalítica. ¿Tú Dios eres mío, tú? está bueno, ¿eh? Dijiste, si eres tú. Valeria No, da ya. mucha Valeria confusión. empieza a Dije, no tener estoy así. visiones. Estuvo buenísimo. Pero si eres tú. De todo. Hasta te puedes quedar a comer, Valeria. Galletas, todo. No ahorita, Estás después. invitada. También ahorita puedes También. Sí. Me saqué mucho de onda, dije, no, según yo sí estoy orientada en tiempo Pero yo tengo específico. barba y Personal. no, y no hay, no estoy embarazado. No, pero dije, no. Pero bueno, pues esa es una gran pregunta, en realidad. Ese es el fundamento del monoteísmo, la historia de Deuteronomio en que Dios, al revelarse a Moisés en su presencia, le dice, yo soy el que soy. O sea que sí, tú eres tú, es toda una pregunta. Es una Tú eres tú, pregunta. si yo soy tú, yo sigo, yo sí, yo soy yo. Claro, yo soy el que soy. Bueno, entonces, les ponía el ejemplo de lo político. Porque es fácil de captar, hay cosas que a mí me parecen, me van a permitir el juicio de valor, un poco más ridículas, como la creencia colectiva en un equipo de fútbol, sea el Barça, el Madrid o el Necaxa, pero que también crea un sentimiento colectivo de pertenencia. Male, tú nos dices si seguimos o no seguimos, si te sirvo de la traba agua. Está bien, por eso me parece. Entonces, seguro que no tenemos de la otra Pero agua. aquí hay, aquí hay. Aquí está. Bueno. Sí, aquí ya, ya lo tiene, ya. ¿Está bien? Ya. Perdón. Estos Si momentos. me vuelve a dar, me voy. No, no. Tú siéntate en tu casa. Ya, normalmente pasa. Bueno, entonces. Yo tenía la intención de hablar de un ciclo de narrativas, de relatos, que tenía la total seguridad de que para ustedes sería desconocido, que es la biografía del profeta Muhammad. Pero resulta que la biografía del profeta Muhammad, lo que se llama en el mundo islámico la sira, que es una palabra árabe que significa el relato de una vida, pues es uno de los relatos que crean sentido en el mundo islámico. De hecho, me atrevería a decir que quizás de los principales. Como suena en español y como yo soy español, pues no hay motivo de confusión si es con Z o con S. Sí, S. con seis. Con S. S, S. Sira. ¿Y qué quería decir? ¿Qué? Esto es, en árabe significa relato, pero es el relato de una vida. ¿Te parece mucho a nuestros inicios? Tiene mucho de lo Sí, mismo, sí, sí. de lo que Justo eso es lo que vamos a hablar está hoy. claro. Hoy, toda la clase es una reflexión en común sobre un fenómeno que ocurre, no diré que en todas las religiones, pero sí en algunas, y es que las sociedades humanas, las civilizaciones humanas, las culturas humanas, no son compartimentos estancos. Todos son porosos. Entonces, todos beben y a veces escupen los unos de los otros. Entonces, claro, por eso nos suenan cosas. Porque efectivamente el relato de la profecía islámica bebe y transforma relatos previos, y aquí no lo vamos a tratar, pero ya les aviso, de que también transforma relatos posteriores, es decir, por ejemplo, los Bahá'í, por poner un ejemplo, pero hay más. Entonces, pues yo les pedí que si tenían ocasión, dedicaran un ratito, bueno, un ratote, porque es bastante larga. Fue ratote, sí. ¿Cuál? La película es más bien de ratote que de ratito. La película El mensaje, que, bueno, les decía en la última clase que tenía, dime antes, les voy a contar un poco la anécdota. Pues esto es una película propagandística, en el más noble sentido del término, no es terrible la propaganda que nos cuenta, que se hace, que se hizo, que se realizó en los años 60, finales de los 60. Que se estrenó en el año 72 o 73. Y esto en su momento fue un proyecto personal del director, un señor, si recuerdo bien, pakistaní. No ha pasado a la historia del séptimo arte, o sea que no, da un poco igual quién fue. Que quería servirse de los medios de comunicación masivos, y particularmente del cine, para contar una historia que a él le parecía que era muy importante, digamos, tener, ¿no?, en esos medios de comunicación masivos, que era la historia del profeta. No, el profeta Mohammed no había hasta ese momento, y de hecho hasta donde sé, no ha vuelto a ver películas sobre, ¿no? Imagínense si hacemos una lista de cuántas películas hay sobre aspectos concretos o amplios de la Biblia, tanto de la Biblia judía como de la Biblia cristiana, o del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pues nos sale una buena ración. Probablemente sus buenas par de docenas. De hecho, una de las primeras películas del cine mudo es una película de tema bíblico, ¿no? Y con temas bíblicos. Entonces, él siente esa necesidad, dice que no puede ser que no haya películas sobre el profeta. Y el problema viene cuando tiene que juntar la lana, porque todos son muy piadosos. De hecho, hay una primera financiación saudí que luego, por varias razones, no llega hasta el final. Entonces, a mitad del rodaje se queda sin dinero, y como él quiere hacer las cosas a lo grande, pues ya vieron que tiene, bueno, un plantel de actores y actrices bastante notable, y particularmente haciendo del tío del profeta, que es un personaje muy, muy importante en la historia islámica, pues a nuestro paisano Anthony Quinn. Entonces, digo, pues eso hay que pagarlo. No es barato, ¿no? No sale solo. Bueno, al final les hago el cuento corto, el cuento fue bastante más largo, pero les hago el cuento corto. Quien terminó pagando esta película fue nuestro ya fallecido amigo Gaddafi. Es quien financia cuando Gaddafi está transicionando en esta época, en los años 70, ya ha dado el golpe de Estado, ya es el dictador de Libia, y tiene mucho dinero. Y está como en transición entre una ideología más bien socialista y una ideología más bien panislámica, ¿no? No nos vamos a poner a discutir, pero... Entonces esa es un poco la historia detrás de esta película, que quizás no sea la mejor película del séptimo arte, pero que a mí me viene muy bien, porque me parece muy pedagógica. Y porque podemos hablar de algunas elecciones estéticas de esa película. Y que nos permiten hablar, digamos, de ciertas convenciones plásticas y estéticas del Islam en general. Una de ellas es que es una curiosa biografía en la que, como si tuvieran la oportunidad de ver la película, se darían cuenta, el biografiado no sale nunca. No. No sale nunca. Mohammed habla, se le escucha, pero no sale. Es más, ni siquiera se le escucha. Entonces, recuerdo, es decir, no se le oye la voz. Son el resto, es un poco como el cuadro que nos enseñabas, que el niño Juan el Bautista está indicando, y esa es una convención iconográfica del arte occidental muy habitual, que se encuentra en muchos cuadros, está señalando con el dedo al que de verdad importa, que es Jesús, como diciendo, a mí, olvídense de mí, ¿no? Yo soy un heraldo, Esa es la transformación del Jesús histórico que hacen los evangelistas, y particularmente Juan y Mateo, y Lucas en cierto sentido, que son los que transforman la relación de Juan el Bautista y con Jesús, que históricamente, muy probablemente, o ese es el consenso de los historiadores modernos, Jesús era discípulo, no familiar, discípulo de Juan el Bautista, ¿no? Y digamos, luego monta su propio changarro. ¿No? Pero en principio todo apunta a que los testimonios más antiguos, por ejemplo el episodio central que es el bautismo de Jesús, luego eso se transforma, digamos, es como si ustedes tienen un vestido viejo pero al que le tienen mucho aprecio y que creen que todavía les va a dar mucho uso, y que sobre todo la gente que las conoce saben que están muy elegantes con él, y entonces lo llevan a una buena modista, a un buen sastre, para que me digan remiéndamelo para que pueda seguir usándolo. Bueno, los primeros cristianos, y eso es todo el siglo después de la muerte de Jesús, que ocupa exactamente los cuatro evangelios canónicos, es decir, los cuatro evangelios se escriben todos en algún momento del primer siglo, que para textos antiguos es realmente muy pronto, o sea, pasa muy poco tiempo desde la muerte de Jesús hasta que se cierra digamos, el núcleo principal de los cuatro evangelios sinópticos, canónicos, y las cartas más importantes que vienen en el Nuevo Testamento después, que son las epístolas apostólicas, ¿no? Las cartas de los apóstoles. Entonces, ellos tienen elementos muy poderosos de la tradición cristiana que ni se les pasa por la cabeza censurar, borrar o eliminar. Pero resulta que si los ponen todos juntos como un patchwork, pues la historia que ellos quieren contar de Jesús no les sale, porque les sale otra, que es la del Jesús histórico. No les sale que haya nacido en Belén, pero a fuerzas tiene que nacer en Belén, porque tiene que ser de familia davídica. No les sale que sea, de hecho, el Hijo de Dios, pero tiene que ser el Hijo de Dios, ya para los evangelistas y sobre todo para el último, que es Juan. ¿Qué más? No les sale que quiera crear una religión antigua, aunque realmente los evangelistas y Pablo probablemente no están pensando en crear una religión, he dicho antigua, perdón, distinta del judaísmo. Pero ya hay como la noción de que, bueno, somos judíos, pero judíos de otra manera, ¿no? Judíos de Jesús. Entonces, todo eso se tiene que llevar al modista, al sastre, que son los cuatro evangelistas, ¿no? Digamos que se van sucediendo en los talleres y van cosiendo las piececitas para que las piececitas salgan, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver también, en un cierto sentido, no con el Corán, sino justamente con la historia del profeta. El Corán no habla mucho del profeta, pero no nos cuenta la historia del profeta. Y bueno, pues legítimamente, esto es como si ustedes se pican muchísimo, muchísimo con una serie que dura 3 temporadas, se acaba en la tercera, pero caray, ustedes quieren saber qué pasó antes, qué le pasó al personaje X, ¿no? Entonces, digamos, en términos narrativos de las series de Netflix, la historia del profeta Muhammad, que es un poco lo que nos va a interesar un poco hoy, es un spin-off del Corán. El Corán habla de él, pero no lo describe. Y los creyentes, pues quieren historia, quieren chicha, ¿no? Quieren fundamento. Entonces, ¿cómo se consigue en cualquier texto narrativo, puede ser oral, o sea, puede ser un cuento que yo les cuente, que ustedes se sientan familiarizadas con la materia de la narración? Pues introduciendo muy hábilmente elementos ya conocidos por ustedes, ustedes como público, o sea, no ustedes, bueno, con Ale ahora que regrese de su tos, pero no ustedes, digamos, no ustedes 6 aquí reunidas, sino en general, ¿no? Un público, el que sea, introduciendo cosas que a ustedes les resultan conocidas, les resultan agradables, les resultan familiares, les ponen cómodas. Y sobre esa especie de varillas, es un poco como los castillos de un edificio, ¿no? Como se construye en México, vamos a poner ladrillos distintos. Entonces, ¿qué hay en común? Aunque ya les digo que a mí lo que me interesa hoy es más bien hablar de Muhammad y de la vida del profeta y a partir del Corán. Vamos a hacer algunas muy breves comparaciones, y por eso nos interesaba mucho este capítulo del Corán sobre María, y la primera parte, el capítulo es bastante más largo, sobre todo la primera parte, que ahora brevemente vamos a releer. Entonces, por ejemplo, ¡ay, qué simpática es la madre de Dios! Pero calla, yo soy musulmán, Dios no tiene madre. ¿Y entonces qué hago? Pues me voy a quedar con el personaje. Voy a decir que todo es fácil para Dios, frase que, como decíamos el otro día, se repite como 500 veces, todo es posible. Ya no me acuerdo, ¿cómo es? Sahl Allah Sadek, ¿no? Así se dice, es la fórmula en árabe. Yo no me acuerdo ya cómo lo... Es cosa fácil para mí, exactamente. Entonces, el personaje va a estar ahí, que es María. María va a seguir siendo madre de Jesús, y Jesús va a seguir siendo un personaje central. De hecho, en el Corán, no en la vida del profeta, en el Corán, que bueno, es el texto canónico por excelencia y por antonomasia del Islam, Jesús es el segundo profeta más importante del Corán. O sea, es un personaje importantísimo, y su madre también. Hasta tal punto que se ha dicho, y de hecho se ha dicho con mucho criterio, que antes que los cristianos, quienes sintieron devoción por María como personaje y como, digamos, personaje canónico, son los musulmanes. Entonces, antes que los cristianos. ¿Por qué? Porque la irrupción, lo veremos en el curso del feminismo en su momento, cuando me toque a mí, que es, yo no voy a dar la parte de feminismo, yo voy a dar la parte de historia de las mujeres. posición un poco extraña para mí como hombre, pero en fin, intentaré hacer lo que se pueda. Pero si Mahoma 600 y pico. ¿Eh? Sí. Mahoma es de 600 y pico. Exactamente, son bueno, 600, 550 y tantos años después de la vida y predicación de Jesús, 500 años más o menos, o 450 años después del cierre de los relatos canónicos de los evangelios, y uno dice, bueno, pues María ya está ahí, sí, María ya está ahí, pero la devoción por María no. La devoción por María es un desarrollo del cristianismo medieval, tanto en Occidente, como nos olviden, hay un cristianismo importantísimo que, bueno, pues es históricamente la otra mitad del cristianismo, que es el cristianismo bizantino, que hoy llamamos ortodoxo, pero en realidad todas las iglesias ortodoxas descienden de la gran madre Constantinopla, ¿no? Bueno, menos, he dicho algo que es cierto, pues son las medias, menos tres, que son muy importantes históricamente, la armenia, la georgiana y la etíope. Esas son igual de antiguas que las iglesias de Occidente y las iglesias orientales. Son, se consideran hoy iglesias ortodoxas, pero no son iglesias de Constantinopla, son aparte. Tanto es así que Armenia, que hoy es pues muy chiquitita, pero en un momento fue muy grande, ¿no? La gran Armenia, pues había armenios por todas partes del Medio Oriente, porque en realidad lo que queda, esos son, eran las reliquias de un gran estado, que fue el estado de la gran Armenia, que duró unos 4 siglos. Y ese es el primer estado del mundo, el primer reino, si quieren verlo así, que se declara oficialmente cristiano, incluso antes del Imperio Romano. O sea, de que el Imperio Romano se declare a sí mismo como oficialmente cristiano, ¿no? Entonces, aquí no nos vamos a meter, pero bueno, ya está por ahí. Entonces, a la par en la Edad Media se desarrolla una devoción, que luego se convierte en más que devoción, por esa figura de María. Pero eso no está ahí desde el principio. A María se le da, por supuesto, un estatus venerable, pero no se convierte en abogada, intermediaria, intercesora, ni nada remotamente parecido. Entre otras cosas porque el cristianismo primitivo busca no tener intermediarios, por eso no tiene santos. Los santos también aparecen bastante relativamente tarde, ¿no?, en el cristianismo. Entonces, aquí tenemos a nuestro amigo musulmán escribiendo el Corán, vamos a decir Muhammad, con estos problemillas. Entonces, ¿qué otros elementos puede utilizar ese musulmán para decir... No. Si esta historia que yo les estoy contando ya se la saben, les tiene que resultar conocida. Pues, por ejemplo, y este es un elemento central de todo lo que estamos diciendo desde hace unos meses, que nos empezamos a ver, la genealogía abrahámica. Esto es un concepto que parece una cosa, pero que en realidad es muy sencillo. Todas las religiones mediterráneas, digamos, de monoteístas, tienen a un padre fundador. Todos las reconocen como un padre fundador, que es Abraham. Por eso se llaman religiones abrahámicas. El judaísmo se reconoce, digamos, como hijo ideológico del monoteísmo que, según el relato, funda Abraham. El cristianismo también, hasta tal punto que luego ya aparecerá San Pedro. Pero en los relatos más antiguos, en toda la primera Edad Media, por ejemplo, si van a un museo que tenga una buena selección de piezas románicas, un motivo iconográfico que luego va desapareciendo, hasta casi no volver a aparecer. Pero en el mundo románico, digamos entre el siglo VIII y el siglo X o el siglo XI en Europa, una representación muy habitual, que se puede ver por ejemplo en los pocos, porque eran pocos, pero bueno, los frescos que hay en las iglesias, es el seno de Abraham, es un motivo iconográfico. ¿Esto qué es? Pues cuando todos nos morimos, como buenos cristianos, quienes lo son, y cristianas, se van a un juicio personal. Luego ya llegará al juicio final, pero de momento tienes primera instancia y segunda instancia, ¿no? La segunda instancia pues ya llegará. Pero la primera instancia, quien pesa tu alma, además muchas veces se ve en la balanza, es Abraham. Por eso se dice, y esto es un motivo iconográfico potente en su momento que luego pues, pasa de moda, se olvida, en fin. Y aparece nuestro amigo San Pedro con las llaves abriendo y cerrando. Esto de San Pedro con las llaves es literalmente evangélico. Cuando Jesús, según sobre todo la exégesis católica, la explicación católica de los evangelios, encarga a Pedro el mantenimiento de su iglesia, si se acuerdan de las palabras literales de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te doy el poder sobre el cielo y el infierno. Lo dice literalmente así. Esas son las dos llaves. Por eso Pedro lleva dos llaves, ¿no? Porque me preguntaron a mí hace un tiempo en la UNA, unos alumnos, pero que Pedro era cerrajero. No, si Pedro era cerrajero. Ya sabes los jóvenes cómo son. Entonces, no es cerrajero, es el portero. Es el portero del cielo y del infierno, y es el que al final, él no condena, porque Pedro no condena a nadie, pero te va a dar paso al cielo o te va a mandar, ¿no?, con el amigo Satanás al infierno. ¿Y quién le ordena a Pedro? Ah, ese es un buen punto. Bueno, digamos que el consenso teológico cristiano tradicional es que es Dios en su infinita sabiduría quien hace check o check no. Y entonces Pedro, digamos, sería una especie de intermediario de portero, sí, realmente. Y el infierno, interesante, no nos vamos a discutir que eso aquí mucho, pero el infierno, digamos, en la, por no decir mitología, pero podríamos hablar perfectamente de mitología, la cosmovisión cristiana, pues en algún lugar hay que colocar a Lucifer, Satanás, Satán, el ángel caído, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte del Parque del Retiro de Madrid, que está allí muy bien. Si saben que la única estatua pública al diablo, a Luzbel, Lucifer, Satanás, quien ustedes lo quieran llamar, la estatua del ángel caído, está en el Parque del Retiro de Madrid. Por si quieren ir a verlo, pues allí es la entrada desde Atocha. ¿Qué? Sí, digo, es una historia curiosa. Digo, sale muy mal y por ahí caído y tal, pero el único personaje de esa estatua es él. O sea, que pues es una estatua a él. Bueno, entonces la cosmovisión cristiana tuvo que colocar... ¿El infierno es Mande. Exclusivamente católico? No. Lo que pasa es que sí hay un cierto... Hay un cierto desarrollo... Para cambiar de religión. No, pero vamos, todas te condenan a algo si has sido mala. Si has sido mala según la religión X. Entonces, claro. Yo que tú te aconsejaría, como contratar un seguro, ¿no?, de gastos médicos mayores... Checa todas las opciones y ya luego decides con cuál te quedas. ¿Sabe? No vaya a ser que no te vayas de GPN para AXA y resulta que es peor. Sí, digo, no. En general, todas tienen el palo, ¿no? Tienen la zanahoria, pero todas tienen el palo. Bueno, entonces, o sea, no todos los infiernos tienen diablos y demonios. Pero el cristiano sí. Y esto tiene que ver con el principio aristotélico que hereda y que asume y que está muy contento la civilización cristiana en general, de la dicotomía, del binomio. Si hay un A, tiene que haber un B. Si hay un hombre, tiene que haber una mujer. No es la única civilización que conoce el mundo, ¿no? La China clásica también funciona muy así. Por ejemplo, la hindú no necesariamente. No tiene que haber... Si hay uno malo, no tiene que haber uno bueno. Si hay uno rojo, no tiene que haber uno negro, por decir una dicotomía. No, es más complicado. El judaísmo rabínico no funciona. El judaísmo rabínico tiene, hasta el día de hoy, es una religión dialéctica. Lo que interesa es la discusión, no la conclusión. Entonces, les da un poco igual... que todo cuadre aritmética, geométricamente, ¿no? No tienes... Si alguna vez lo he dicho así, pero no me citen, porque luego la gente me mira raro. El judaísmo rabínico no tiene el trastorno obsesivo-compulsivo del cristianismo, de que todo tiene que tener una contraparte. Pero se la pasan estudiando. Claro, por eso es dialéctica. Sí. por eso es una cultura dialéctica, efectivamente. Y discutiendo. O sea, hay unas... O sea, no se discute... Digamos, te dicen que se discute todo, pero hay más bases que no se discute nunca. Por ejemplo, la existencia de Dios, por decir algo, ¿no? Quedaría un poco feo una cultura religiosa, ¿no? Las hay, pero es como jugar con los dados marcados. O sea, siempre sale que Dios existe. Entonces, bueno, pues es una discusión un poco humana. El cristianismo hereda de la filosofía griega clásica, sobre todo aristotélica, que va a ser la base del pensamiento occidental hasta el siglo XVII prácticamente, una ordenación, ya les digo, casi obsesiva compulsiva, donde si yo tengo una mano izquierda, claro, la naturaleza ayuda, pues, estamos hechos de pares, ¿no? Entonces, pues, bueno, no, pues sí, es lo lógico, porque así nacemos. Si yo tengo una mano izquierda, tendré una mano derecha. Si yo tengo un rey, tendré un vasallo. Claro, también estamos entrando poco a poco a lo largo de los siglos a una sociedad feudal donde también hay una obsesión compulsiva que quiere colocar todo en su orden. Y ese es el origen profundo, ideológico, si quieren, filosófico, de esa cosa tan medieval europea de decir el mundo está muy bien construido como está, por tanto tiene que haber un orden subyacente y tenemos que explicar ese orden subyacente. Esto es de una riqueza cultural extraordinaria, se admita o no esta idea, pero para intentar entender cómo funcionaba, digamos, y digo, no son 2 años, son 1000 años de historia occidental, porque la Edad Media dura 1000 años, y bueno, en 1000 años pasan muchas cosas, ¿no? Pero hay una cultura subyacente que sí está ahí todo el tiempo. Entonces, uno de los problemas, digamos, que tiene... Uno de los problemas es... Ok, tenemos un ángel caído, un tipo muy malo, muy malo, pero como Dios no puede ser malo, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde le colocamos? Y de ahí nace la dicotomía, digamos, del cielo y el infierno en la configuración cristiana. Y por eso hay tanta descripción del infierno, y por eso nos gusta tanto, y por eso también del cielo. Por ejemplo, en el Islam, que también es aristotélico, pero digamos, tiene otras obsesiones, pero esta no. El infierno está ahí, pero no molesta mucho. Y no se paran mucho a pensar en el infierno. A lo que sí se ha parado la tradición islámica, pero vamos, con un gusto y una alegría dignas de encomio, es a pensar el cielo. De eso sí hay muchas descripciones. El infierno como que no importa mucho. Cuando en el cristianismo occidental irrumpe la reforma protestante, que no sé si es lo que estaba pensando Laura para cambiarse de religión, el infierno está ahí, porque además tiene que haber castigo. Pero como el foco de atención se desplaza más a la vida terrenal como Jerusalén, como mundo celestial en la tierra, pues pensar el más allá, está ahí el más allá, pero no interesa tanto. O sea, interesa describir cómo vivimos en esta república de creyentes que es el mundo, ¿no? Entonces, digamos, al Islam le van a interesar otras cosas por razones que poco a poco vamos a ver. Entonces, lo que les digo, por eso tomábamos el otro día la historia de María. La historia de María nos la conocemos muy bien. María es un personaje que nos suele caer simpático, ¿no? Es una madre amorosa y devota y tal, que en la transformación medieval del personaje de María aparece al final un poco pasiva, y por eso me interesaba también, o esa es una impresión que a mí me da después de pensar el tema, por eso me interesaba también ir al Corán. La María del Corán casi casi es una madre coraje, ¿no? Si se acuerdan del relato. Entonces les pido que muy brevemente, porque tenemos que pasar antes a otra cosa. Oye, perdón, ¿cuántos años tenía? ¿Quién? ¿María? Ah, es una muy buena pregunta, que no eres la única en que se la ha hecho. Es muy joven. Entonces, se calcula que entre 15 y 16. Se calcula por inferencia de los textos canónicos cristianos. O sea, no es que te diga... Porque dice doncella, y entonces en la época ya podía estar casada, pero pues no hacía mucho que... ¿no? Que o sea, no podía ser una veinteañera, para que me entiendan. La pintura que te enseñó, sí. Está jovencísima. Sí, sí. Sí, y ya tiene el niño. Eso es una cosa interesante porque no suele ser representada así, ¿eh? Rápidamente hay como una tendencia iconográfica. O sea, esto no es que venga el teólogo censor y diga, oiga, no, me pinta usted a la señorita esta, no, como yo le digo. Hay intervención de teólogos en toda la historia del arte occidental cuando hay. Muchas veces se meten, otras no. Entonces, hay muy pocas representaciones de la Virgen joven, o sea, joven, con el niño. Es un motivo iconográfico que rápidamente desaparece. Sí hay cuadros de la Virgen niña, muchos, pero de la Virgen niña, o sea, sin casarse y sin tener al niño. De hecho, hay muchísimos, es un tema... La Virgen con un niño, muy... Porque la otra decimos que debe ser Santa Ana, bueno, pero es cuestión de buscar. No, no tiene ese estilo. Entonces, la escuela flamenca, sí, bueno, 300 años de escuela flamenca, no decir mucho, pero bueno, sí, o si no, los historiadores del arte son gente muy divertida que cuando no saben algo dice, maestro de la tabla del convento de Peñafiela, pues muy bien, ¿no? Y ese ya es él, y ese ya, ¿no? O como maestro de la Virgen de los Reyes Católicos, un cuadro muy bonito que está en el Museo del Prado. O sea, los Reyes Católicos y por qué nada. La que pinta muy viejo es al niño. hay una tendencia, y es una cosa ideológica, sí, es una muy buena intervención. No, no, no, al niño. Al niño es muy habitual. Sí, y tirando a feo. Si quieren, no nos vamos a detener, pero hay un artículo muy bueno que efectivamente. No, si, o sea, según te acercas más. Según te acercas más al siglo XVI, cada vez es más natural. O sea, es un niño, niño, niño. Pero como el arte medieval es un arte fundamentalmente simbólico, alegórico, que no le interesa tanto, de hecho no le interesa casi nada, el realismo, porque no es un valor, sino la transmisión de una idea, lo que te quieren decir es que el niño, si quieres, nació viejo, porque ya nació sabio, y porque pues es Dios. Es lo mismo que en la Nueva España, que ya estamos en el 16, pues es un 16 un poco raro, un 16 americano colonial. Y habrán visto, y seguramente hasta en casas habrán tenido gente que haya comprado un anticuario, un motivo iconográfico, fíjense cuántas veces repito este concepto, un motivo iconográfico típico del arte novohispano, aquí sí que es novohispano, mexicano, mexicano, porque hay muy pocos ejemplos fuera, y todos son de la América Latina colonial, de la llamada Trinidad antropomorfa, es decir, las tres personas de la Trinidad cristiana son iguales. Y las tres están pintadas como si fueran el hijo. Entonces, a la próxima casa con ambiciones anticuarias que vayan, fíjense, porque casi seguro hay un cuadro, pero yo aquí puedo hacer, les digo, como frecuento las lomas ya le daños, pues voy haciendo check, check, check. Ya conozco todo el mercado anticuario comprado local. Pero además en museos es muy habitual, muy, muy habitual. Es una cosa muy habitual que tiene sus problemas teológicos y que en algún momento suscitó ciertas censuras por parte de los teólogos, porque, bueno, rápidamente se puede interpretar como otra cosa, como una especie de Vishnu católico que no cuadraba mucho con la ortodoxia del siglo XVI. Pero la idea es esa, es que en realidad, aunque el trazo sea moderno, nada, Pinacoteca Virreinal del Palacio de la Inquisición, se me ocurre, por ejemplo, que hay una muy buena colección en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. En fin, es muy fácil ver este tipo de cosas en museos mexicanos, porque hay que mucho, se pintó mucho, ¿no? y se distribuyó mucho. Porque lo que interesaba era intentar transmitir la idea muy complicada de la Trinidad. Entonces dices, Dios es uno y trino. Ajá. ¿Y por qué lo pinta distinto? ¿No? Esto era un problema. Bueno, pues lo pintamos igual. Ah, pero entonces, ¿es un dios tres veces? No, no, no, que no es eso. Entonces es complicado transmitir esa idea, ¿no? Ya, digo, la Trinidad antropomorfa excede el momento fuerte de la evangelización. O sea, ya es realmente una cosa sedimentada, ¿eh? No se crean que servía como para instruir a los primeros indios en las tres, cuatro décadas después de la conquista. No, es parte de la tradición artística religiosa caso de la Nueva España, ya les digo, con sus complicaciones. Bueno, entonces, en lo que viene o no viene mal, les pido que muy rápidamente, como ustedes vayan queriendo, leamos, simplemente para recordar los episodios principales, esta Zora 19, la Zora de María, la Zora de Marian, Marian es María en árabe, desde la Aleya número 2. Entonces, quien se quiera animar, es muy bienvenida. No le voy a pedir. ¿Mandé? Ah, sí. Lo leo entonces. Recuerdo de la misericordia que tu Señor tuvo con el siervo de Zacarías, cuando invocó interiormente a su Señor. Dijo, Señor, se me han debilitado los huesos, mis cabellos han encanecido. Cuando te he invocado, Señor, nunca me has decepcionado. Temo la conducta de mis parientes a mi muerte, pues mi mujer es estéril, regálame pues de ti un descendiente, que me herede a mí y herede a la familia de Jacob, y haz, Señor, que él te sea agradable. Zacarías, te anunciamos la buena nueva de un muchacho que se llamará Juan, sin homónimos en el pasado. Señor, dijo, ¿cómo puedo tener un muchacho siendo mi mujer estéril y yo un viejo decrépito? Así será, dijo, tu Señor dice, es cosa fácil para mí. Ya te he creado antes cuando eras nada. Dijo, Señor, dame un signo. Dijo, tu signo será que estando sano no podrás hablar a la gente durante 3 días. Entonces salió del templo hacia su gente y le significó que debían glorificar mañana y tarde. Juan, coge la escritura con la mano firme y le otorgamos el juicio cuando aún era niño. Así, pues está esto muy raro con los números entremetidos, ¿vale? ¿Entremetido? Así como la figura de nosotros y pureza. ¿Pero por qué entremetido? Perdón. Pues sí, es que como que me corta al ver el número. Es que se... Ah, ¿sabe? Bueno, pero así son. ¿Hacen la idea? Así es que, perdón, está Grace, perdón que interrumpo. Sí, es justo la disposición, aquí es distinto, porque va todo seguido, este es el Corán igual, va todo seguido. Simplemente para que el lector o la lectora tenga clara dónde acaba la leya, ¿no? El versículo, y dónde empieza. Así como ternura de nosotros y pureza, y fue temeroso de Dios, y piadoso con sus padres, no fue violento, desobediente. Está sobre el día... No, él. Está sobre él... El día que nació, el día que muera y el día que se ha resucitado a la vida. Y recuerda a María en la Escritura cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente. Y tendió un velo para ocultarse de ellos, le enviamos nuestro espíritu y éste se le presente como un mortal acabado. Dijo ella, me refugio de ti en el compasivo si es que temes a Dios. Dijo él, yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro. Dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no ha tocado mortal ni soy una ramera? Así será, dijo, tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para ser de él signo para la gente y muestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado. Entonces los dolores de parto le empujaron hacia el tronco de la palmera. Dijo, ojalá hubiera muerto antes y se me hubiera olvidado del todo. Entonces, de sus pies, le llamó, no estés triste, tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos maduros. Come, pues bebe y alégrate. Y si ves a algún mortal, di, he hecho voto de silencio al compasivo. No voy a hablar, pues soy con nadie. Y vino con él a los suyos. Llevándolo, dijeron, María, has hecho algo inaudito. Hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera. Entonces ella se lo indicó. Dijeron, ¿cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño? Dijo él, soy el siervo de Dios, él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un profeta. ¿No quiere alguien más seguir leyendo? Sí, sí, por favor. O sea, no tiene por qué Grace hacernos de jate. Ahora le explico que es un jate. Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado que la salga y la saque mientras viva. Y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento. En la siguiente. Es la ley número 32. Y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida. Tal es Jesús, hijo de María, para decir la verdad de la que ellos dudan. Es impropio de Dios adoptar un hijo. Gloria a él. Cuando decide algo, le dice tan solo, sé y es. Y Dios es mi Señor y Señor vuestro. Servidle, pues, esto es una vía recta. Pero los grupos discreparon unos de otros. Hay de los que no hayan creído, porque presenciarán un día terrible. Qué bien oirán y verán el día que vengan a nosotros. Pero los impíos están hoy, evidentemente extraviados. Prevénles contra el día de la lamentación cuando se decida la cosa. Y ellos, entre tanto, están despreocupados y no creen. Nosotros heredaremos la tierra y a sus habitantes, y a nosotros serán devueltos. Y recuerda en la escritura de Abraham. Abraham. Es que ahí la preposición importa. Sí, importante. Recuerda sí. En la escritura a Abraham. Fue veraz, profeta. Hasta ahí. Entonces, vamos, si les parece, un poco a ir examinando, y esta es la parte fundamental de la clase de hoy, qué está pasando en cómo el Corán reinterpreta para sus propios fines, para su... Y fíjense que no digo Mahoma, no digo Dios. Estoy hablando como si el propio texto tuviera una personalidad independiente. Bueno, esta es teoría de la narratividad contemporánea. Por eso no hablamos de Cervantes en el Quijote, sino de los narradores del Quijote. No hablamos de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, sino del narrador o narradores, digamos, en los hermanos Karamazov. García Márquez no nos está contando Cien años de soledad, nos lo está contando el narrador de Cien años de soledad. Bueno, pues eso nos viene bien para intentar entender qué está pasando con el Corán. El Corán tiene vida propia, porque es un texto. Aparte, es un texto sacralizado, un texto sagrado, y que tenemos un problema no solo en español, en muchas, bueno, todas, las lenguas occidentales. Las traducciones no son muy buenas. Son terribles, ¿no? Entonces, hay un elemento que no puedo... Ah, mira, qué amable, se acordaba de tu... de tu password, mi computadorcita. Claro, ¿ves? Hay un elemento de la vivencia islámica del texto sagrado que sencillamente a nosotros se nos escapa. Que es melódico. Que es melódico, que es musical, que es estético. Que a un musulmán, sea o no de lengua árabe, y ojo, la lengua árabe, como muchas lenguas del mundo, tiene una forma, una variante culta que nadie nace hablando, que hay que estudiarla. Y estudiarla de veras, o sea, con ganas. Al chino le pasa, y al hindi le pasa. Bueno, ¿quién es agua? Miren. ¿Quién es la agua? Yo agua, por favor. Voy a parar un momentito la grabación. Perdón.